Disculpen que está la proyección un poquito verdosina, pero como decía Boris, que pues hago una pequeña introducción, Boris Gray, pues creo que es uno de los fancineros más juiciosos últimamente, quien está detrás de Ficciorama, que es una publicación, que eso es otra pregunta, ¿no? El fanzine generalmente se dice que es irregular, y no, dale, descartar. Que es de publicación irregular, pero por ejemplo, pues él es muy juicioso y cada mes sale algo. Supongo que algunas personas se habrán encontrado con las publicaciones que muchas veces están en librerías, en, no sé, vos hablarás de tu proyecto, ¿no? Que se pueden conseguir, lo bueno es que son gratuitas, excepto las ediciones especiales que él también muy juiciosamente prepara para ferias del libro o para pues, eventos así especiales. Bueno, pues agradezco mucho la invitación de Luis Fernando al evento. Básicamente, ¿no? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Básicamente lo que yo les voy a comentar acá fue un periplo académico. Básicamente fue un poco lo que se desarrolló en mi proceso de estudiante de maestría. Básicamente la apuesta en la maestría fue como tratar de construir al fanzine como un objeto de estudio. Y eso creo que fue el camino más denso. Y pues en ese proceso también pues surgió el mismo fanzine. Entonces, dale F5. Bueno, un paréntesis, hay que tener un poquito de paciencia en un computador todo cyborg reciclado, tiene como 12 años, antes anda ahí, entonces pues, para que le tengan paciencia. Bueno, entonces, como les comentaba, básicamente esto fue como el proceso de construcción del fanzine como un objeto teórico, porque de cierta manera, digamos, la producción teórica del fanzine, digamos, acá es más como artículos o ponencias, digamos, muy esporádicas, mientras que en otra parte sí han sido muy juiciosos, ¿no? Entonces uno empieza, por ejemplo, a ver producción en Estados Unidos, en España o en otros países, y hay como, digamos, una serie de artículos y libros, pues muy, digamos, profundos alrededor de eso. Entonces, ese fue el asunto, ¿no? Básicamente, esta catarsis duró 2.190 días. Entonces, ahí se puede dar cuenta cuánto tiempo conviví yo con todo este proceso de construcción. Y más o menos el cuento fue de la siguiente forma. Son tres etapas. Todas las etapas están guiadas por un elemento transversal que es la ciencia ficción, que es como el género que de cierta forma más me mueve. Es decir, de toda la literatura que he leído, porque yo he pasado por La María y por El Quijote y todas esas cosas, ¿no? Digamos que lo que más me ha movido es leer ciencia ficción, sobre todo por la capacidad crítica que tiene de leer siempre el presente. Entonces, eso fue una condición. Entonces, la primera etapa se llama Un fantasma en la máquina, que es un concepto que aparece en algunos libros, sobre todo cuando, digamos, el científico crea el cyborg, pero entonces el cyborg de pronto ya no obedece al creador, sino que ya tiene su propia conciencia. Entonces, eso es porque dentro de sí mismo ha desarrollado un fantasma en la máquina. Y básicamente pues aquí tenemos una frase de uno de los profetas de la ficción, que es Philip K. Dick: la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que usa las palabras, ¿no? Entonces obviamente está muy en clave con Orwell, con toda la cuestión distópica, y precisamente de una novela que se llama Los Simulacros. Aquí pues básicamente es como afirmar un poco mi condición como diseñador gráfico, y aquí pues yo hice un proceso como una especie de arqueología y empecé como a encontrar unos vínculos o unos nodos con ciertos diseñadores que tenían como esta capacidad o tenían digamos esta condición como de fanzineros, por así decirlo. Entonces está William Morris, que tenía una próspera empresa de digamos papeles de colgadura, o sea el tipo vivía muy bien de papeles de colgadura, pero él decía: este no es mi sueño. Mi sueño es hacer libros de buena calidad. Entonces, con lo que ganaba vendiendo papel de colgadura, digamos, sacó una parte del presupuesto y fundó su propio sello, que era la Kelmscott Press, que fue como una especie de editorial muy artesanal. Y lo más interesante es que cuando William Morris hace este proyecto, estaba en auge la linotipia, que era una técnica de impresión donde era un trabajo mecánico, pero entonces carente de vida, como de aura, por así decirlo, como de espíritu. Entonces uno ve un libro en linotipia, es como los libros que ustedes de pronto han visto por ahí circulando en San Victorino que dicen, no sé, descartes el método científico, que viene portada azul o blanca y viene la foto a la mitad del autor, no sé si han visto esas ediciones, que son como de 1.000 pesos, la letra como de 5 puntos, o sea, eso lo lee no sé quién. Entonces esa es linotipia, o sea, este es un libro que funciona para leer el contenido, pero no dice nada más de eso. Y William Morris básicamente lo que hace es, bueno, la neotipia es una técnica mecánica, yo quisiera de pronto hacer algo con más espíritu. Entonces él se devuelve y empieza a recuperar técnicas artesanales del siglo XIII. O sea, él dice, vamos a recuperar el sentido artesanal del gótico tardío. Y eso es lo que él hace. Esto todo lo hace, digamos, a mano, son planchas en madera, son todas totalmente, digamos, manufacturadas. Entonces esto ya le da una condición al libro de, digamos, una especie de espíritu. Obviamente dentro de esa tradición, esa es la linotipia, entonces ahí pueden ver, ¿no? Está el operario con su máquina y ese es el texto que se produce. Piensen que son letras simplemente funcionales, pero no están diciendo o no están expresando un poco la calidad del contenido. Después de eso, me encontré con Filippo Manieretti, que él básicamente pues está dentro de lo que es el movimiento futurista, y él publica básicamente una especie de como de, digamos, gacetilla o revistilla que era el Parole in Libertà, que es como Palabras en Libertad. Y Marinetti básicamente toma en cuenta las técnicas de impresión y lo que él hace es como tratar de jugar con ellas, es como romper un poco con la cuestión mecánica y empezar a encontrar como una forma también de, por así decirlo, como de hackear el sistema, como darle un contrasentido. Y ahí tenemos, por ejemplo, la composición. Si se dan cuenta, por ejemplo, son letras dispuestas en un orden aleatorio. Casi que esto es como la base para luego encontrarnos con lo que es el Dada, ¿no? Aquí tenemos a Tristan Tzara, que es como el máximo exponente. Recordemos que Tristan Tzara entra al movimiento, ¿no? Y de cierta forma pues es tan creativo que después lo sacan por muy creativo, ¿no? Él le hace un texto que se llama ¿Cómo escribir un poema?, ¿no? Y básicamente eran como unos 10 pasos y por escribir ese texto fue condenado al exilio. Le decían, no señor, usted no nos pertenece a este movimiento, váyase. Pero ¿cómo así? Yo vengo al Dada, no es experimenta, no, qué pena, este es un movimiento serio. Entonces, ¿no? Lo sacaron por escribir eso. Pero de Tristan Tzara obviamente queda este, digamos, elemento del corte y pegue, ¿no? Básicamente recuerden que el texto decía, coja un periódico, corte las palabras, recompóngalas en orden distinto y según eso anótelo como es, y usted es un poeta, ya, sí, creativo, ¿no? Entonces uno puede coger, no sé, pulímetro, ADN, se cagó en la mierda, bueno, soy un buen poeta, ¿sí o no? Sí, por así decir. Pero entonces ahí viene como este cuento del corte y pegue, que es una técnica obviamente muy, digamos, afín con el tema del fanzine, sobre todo por la parte de la recursividad. También viene, digamos, otro diseñador que es Elie Sisky, que se basa mucho como en la economía del lenguaje y empieza también como a componer a partir, digamos, de encontrar como un lenguaje, digamos, más simbólico, obviamente pues basado mucho como en pocos recursos. También me encontré, digamos, a John Hirschfeld, que es una persona que trabaja el fotomontaje, y básicamente el fotomontaje también es un recurso muy propio del fanzine. Hay mucha gente que no sabe ilustrar o que no sabe dibujar, pues obviamente le queda más, digamos, práctico desarrollar collage o desarrollar fotomontajes, y son, digamos, personas que tienen como una habilidad también para encontrar en esto un discurso. Entonces John Hirschfeld básicamente hace, digamos, fotomontajes en contra del régimen nazi, en contra de la guerra, y ahí pueden ver, por ejemplo, este montaje donde está el Führer, ¿no?, con esta suerte de elementos, ¿no?, o también, digamos, estas orugas que tienen los rostros de los principales actores de la Segunda Guerra, ¿no?, obviamente con la metamorfosis. También está Hannah Hoch, que es una de las grandes, digamos, representantes del collage, sobre todo desde la parte del Dada, y ella pues básicamente es como que rompe elementos lineales, ¿no?, rompe imágenes y las recompone con un nuevo lenguaje. Ahí también, digamos, me encontré con este movimiento que muy poco lo conocía, pero era la Internacional Situacionista, ¿no?, que era un grupo de intelectuales que de cierta forma estaban viendo de forma crítica cómo la gente se dejaba llevar por el consumo, o sea, se expresaban más a través de verse reflejados en las películas o en el comercio o en las marcas que digamos, usaban. Entonces ellos empiezan como a crear acciones, por así decirlo, como de guerrilla, como por ejemplo algunos eslogans en las paredes o afiches o también, digamos, elementos como estas llantas por allá dispuestas en un local y a ver la gente cómo expresaba su parte lúdica, ¿cierto? Y de ahí pues empiezan a nacer también un poco como esas bases contestatarias del fanzine que van a, digamos, resolverse mucho en la época de los 70s. Este, por ejemplo, es una facción del situacionismo bastante polémica que era el Kim Mob, ¿no?, que era, digamos, como decir, el situacionismo era más lúdico, era como juguemos con la ciudad, juguemos con la calle, con el espacio, o sea, usted mismo. El Kim Mob ya era como una acción política un poco más fuerte. Entonces, por ejemplo, usted lo que necesita es dinamita, ¿sí? Las palabras no significan nada hoy, ¿no? Inclusive, acuérdense la frase del punk, ¿no? No hay futuro, ¿no? Digamos que esa frase es muy consecuente con todo el discurso del situacionismo. Y obviamente, pues la otra parte estaba lo que era como el diseño oficial, ¿no? Digamos, el diseño que se publicaba en revistas, que si se dan cuenta es como todo normatizado, como que hay unas reglas de juego, ¿cierto? Entonces, eso fue lo más complicado de construir el fanzine. O sea, uno dice, bueno, soy diseñador gráfico, ¿por qué razón me propongo hacer fanzines? precisamente para eso, para abandonar un poco toda esta clase de ortodoxia, porque, digamos, cuando yo me formé como diseñador, eso era como una especie de credo, ¿no? Era como una iglesia ortodoxa donde te dicen, se juega así o nada, y si uno hace otra cosa, eres un hereje, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo me considero un hereje, ¿no? Digamos que yo soy más bien un... ¿sí? Obviamente, dentro de esto está todo este cuento y aparece, pues, el gran profeta, ¿no? Lo vamos a llamar David, ¿no? ¿Sí? David, pues, trae el diseño a Colombia, obviamente, pues, eso implica una serie de cosas como, bueno, ¿qué es el diseño según él? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe estructurar? Y me acuerdo que yo asistí a una charla de consuegra, donde él decía, así digamos, en micrófono abierto, ¿cómo es posible que en Venezuela en los 60s ya había diseño gráfico cuando yo no había traído el diseño gráfico a Colombia? ¿No? Entonces, fíjense, ya ese tipo de frases ya, ¿no? Él se legitima a sí mismo como el gran, digamos, profeta y salvador del diseño. Entonces, ¿no? Por esa razón, David es importante. Listo. Ahí tenemos también, digamos, a Iken Castro, ¿no? Otro de los grandes, digamos, profetas, ese me cae mejor, ¿no? Y, pues, a partir de ahí, pues, él va a generar como una especie de movimiento con respecto a las publicaciones, sobre todo con algunos cómics, va a patrocinar algunos objetos. Bueno, de ahí para acá, digamos que hay otro punto importante, es que cuando uno está, digamos, dentro del mundo del diseño, a veces hasta dónde son mis ideas o realmente estoy reflejando las ideas de otra persona, ¿no? Entonces, el acto creativo. Este, por ejemplo, es un extracto de un cómic de Adán Trominé, donde vemos, por ejemplo, a un muchacho que trabaja en una fotocopiadora y, pues, ni corto ni perezoso, coge papel de la fotocopiadora, la fotocopiadora misma, y empieza a crear su propia publicación, ¿no? Entonces, digamos, es como jugar a explotar el sistema desde adentro, por así decirlo. Ahí más o menos pueden ver, ¿no? Entonces se echa las grapas, se echa, digamos, todo el material y obviamente, pues, financiado por la oficina. Entonces, básicamente, un fanzinero siempre tiene que tomar recursos de alguna parte porque a veces, digamos, no todo está ahí, ¿no? Y esto fue esto que están viendo acá es parte de un experimento que se hizo en Unitec y es que yo ya estoy impartiendo un taller que se llama fanzines. Entonces, ¿no? Si el fanzine es una publicación que rueda y que es hecha como libre espíritu, ¿cómo es posible meterla como una clase académica? ¿No? Ahí tenemos una especie de contradicción, pero bueno, ahí vemos un poco los resultados. Son gente que de cierta forma pues se libera un poco el elemento de trabajar en software y programas, ¿no? Y hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, ven ustedes la foto de esta chica Paris Hilton y básicamente dice la memoria está llena o está vacía, ¿no? Básicamente como jugando con la personalidad del objeto, ¿sí? Por ejemplo esto, escribir a mano, ¿sí? Digamos dejarse llevar un poco como de soltarse esas reglas del diseño mismo, ¿no? Y básicamente ver en eso un aire de expresión, ¿no? Y pues básicamente la última parte es reciclamos por usar por menor y es ya pues en sí yo me concentré en hablar básicamente de tres aspectos que son excusado, que es como mi punto de referencia inicial para hacer fanzines, que es digamos una propuesta muy contestataria, también que rehúsa mucho el tema del corte y pegue, que también maneja mucho temas, sobre todo los dos primeros que eran muy como a la academia, como muy sátira a la academia. Donde también podemos ver un poco lo que pasaba en el punk, ¿no? Por ejemplo, acuérdense, aquí está, por ejemplo, David Consuegra con el cuerpo de Elvis Presley, ¿cierto? Eso nos recuerda mucho el experimento que hizo Jamie Reid cuando coge la foto del jubileo de la reina y le pone el gancho nodriza. O esto otro, ¿no? Coger publicidad hecha en los 60s y darle un nuevo sentido a partir de la configuración que tiene, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ustedes pueden ver en la portada de Excusado que está Tom Tito, que era un personaje creado para el cassette de Serp, entonces él se llamara, digamos, Prontito, ¿no? O sea, básicamente le quitaba el dolor Prontito, pero ahora en Excusado se llama Tom Tito, ¿no? O aquí vemos entonces el montaje donde maestro no hay solo uno y este es David, ¿no? Y vemos a David, pues, cómo se encarna como Elvis Presley, creo que es muy consecuente con su discurso, ¿no? Lo mismo esto, ¿no? Básicamente aquí hablan, por ejemplo, del diseño como una secta, entonces, por ejemplo, I want to believe, la frase archivos X, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, pues al exegeta diseñador siendo abducido por las fuerzas oscuras de la gráfica. Hay exorcismos, falsos maestros, ¿no? Hay también, por ejemplo, esto que es ya una escuela en tu corazón. Esto, por ejemplo, que es Colombian Trash, que es un proyecto también de Inu Waters, otro de los grandes también fanzineros colombianos. Y él, pues, es, digamos, más enfocado como en la parte de hacer más como el trabajo del dibujo, ¿no? Como empezar a mirar cosas. Y, pues, obviamente, mi proyecto personal que ya lleva 6 años, que es Fixiorama, que, pues, empezó también con la tesis, o sea, como que nacieron juntos al tiempo. Y, básicamente, les quiero mostrar este que fue uno de los que se estudió más en profundidad. Y este fue coger casos de estudiantes y convertirlos como en una especie de diccionario de patologías, ¿no? Entonces, no sé si han visto que a veces en el salón de clase hay estereotipos y arquetipos, ¿no? Entonces uno dice, ah, este es como el fantoche, este es como el, ¿sí?, el indio. Entonces ahí lo que hice yo fue crear unas enfermedades que son la verborrea espontánea a falta de material visual, que es cuando, digamos, uno no trae al trabajo, entonces uno empieza como a hablar carreta, ah, es que mi abuelita se murió y usted sabe, profe, está, y empieza a sudar con las manos, entonces están todos los síntomas. La optocopia oriental, que básicamente es cuando uno ve demasiado anime y tiende a ser anime pero mal hecho, entonces es una enfermedad, entonces ahí está la optocopia oriental. Y todo el texto está construido a partir del lenguaje científico, o sea, fue como indagar libros de ciencia y empezar a jugar como si yo fuera un científico a decir, todo se manifiesta con los siguientes síntomas, es decir, como empezar a jugar con esa carreta, y el personaje se llamaba Clímaco Equisacto, o sea, es como el científico que hacía todo el texto, entonces era también como crear personajes a partir del contexto mismo. Al final había como un comercial, un falso comercial que decía, técnicos quirográficos, realicen un trabajo fascinante, reciban una excelente paga. Y más o menos dice, planeas enrolarte mediante prácticos cursos de entrenamiento visual, técnicas de laboratorio digital y manejo de ideas perversas en 24 horas. Si la respuesta es sí, entonces recibirás un entrenamiento de 12 horas en escatología visual y 12 horas de manejo de caspeos mediáticos con la más moderna tecnología. Nuestros graduados reciben buenas migajas y buenos asientos de punta a punta, vinculación gratuita. No, básicamente es como hablando de los técnicos que a veces, digamos, cogen trabajos del diseñador, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y pues ya, eso básicamente es un poco, ¿no?, un poco lo que les venía a traer. Básicamente es como sentar un poco las bases de lo que de pronto otros van a reforzar, ¿no?, en principio. Bueno, muchas gracias, Boris. Listo, listo. Creo que si quieren, un aplauso a todos.